Se inauguró el día 14 la escuela primaria para huérfanos de Saribón. Tomaron parte en su ceremonia Park Tae-deok, presidente del Comité Partidista en la provincia Hwanghae del Norte, y funcionarios del sector, junto con maestros, empleados y alumnos de la escuela, constructores y trabajadores en la ciudad Saribón. Gracias a la edificación excelente de esta escuela bajo la minuciosa atención del Partido del Trabajo de Corea, se ha creado una base educacional más para que los huérfanos puedan crecer fuertes como fidedignos pilares de la Corea próspera, estudiando a sus anchas en la cuna dichosa sin envidiar nada a nadie en el mundo. El propio día, los alumnos se mudaron al albergue.